Mi gente, y bienvenidos al episodio 41 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado, como es costumbre, junto a Mash188. Mash, ¿qué es la que hay? ¿Qué es lo que hay, muchachón? ¿Todo bien? Todo bien, mano. You know, aquí está cambiando el clima ya, so winter is coming. Acá está en los calores en Diablao, que está rompiendo índices de calor y todo. Ya el calor, eso es cosa del pasado acá. Bueno, y esta semana hicimos un trading. Resulta pues que Ale ya tenía mucho millaje y decidimos cambiarlo por modelo nuevo. Entonces tenemos aquí, haciendo su retorno al podcast, tenemos a Roberto López Guerrero. Él es el papá de los pollitos en cuanto se a Extra Life se refiere. Y ya podrán saber a qué vamos a hablar esta semana. Vamos a hablar de Extra Life, que está próximo a suceder. Así que, Robert, ¿qué es la que hay? Todo bien. ¿Cómo están ustedes, hermano? Mano, todo bien. Bueno, pues esta semana vamos a estar hablando de Extra Life. Extra Life va a tomar lugar el 2 de noviembre. Pero antes de saltar al tema, vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo. Vamos a comenzar por el invitado, Robert. Cuéntanos. Pues yo he estado jugando, obviamente, Grand Theft Auto. Que eso, eso es lo que me ha tomado todo el tiempo, aunque estoy... Me río porque veo la agenda y todos tenemos grandes fans. Exactamente, pero la realidad es que estoy bien atrás, porque tuve la semana pasada de vacaciones, estuve por Orlando toda la semana, y que por cierto fui a los Horror Nights, que no sé si... Oh, nice. Y estuvo bien chévere. Y entonces pues nada, pues... Sí. Oh, nice, ¿cómo estaba? Estaba medio decepcionante. ¿En serio? Sí, porque es que no... ¿El 5? No, lo único que me tripió era que cuando tú entrabas, al principio rápido estaba Leon trepado en una patrulla disparándole a un par de zombies que estaban al lado. Y tú le pasabas por el mismo medio del tiroteo. ¡Qué gufio! Pero lo demás no, eran muñecos como tal, no eran personas. Yo me esperaba ver un Tyrant o algo así, como que te encontrabas un Tyrant de frente o algo, pero nada. Sí, las mejores fueron las de Walking Dead y las de Cabin in the Woods. Pues nada, y llegué de vacaciones y estoy metiéndole a Grand Theft Auto. Y entonces, ¿qué te parece hasta ahora? Pues en verdad es demasiado adictivo. Demasiado adictivo. Y eso, no, pues no le he metido nada al online, porque sé que aunque está ahí que no se puede conectar ni nada, pero no he querido como quiera conectarme. Quiero terminar el storyline primero y después entonces le meto al online. Y entonces también estoy jugando Killzone Mercenaries en el Vita. Me lo regaló mi esposa de cumpleaños y le estoy metiendo por las noches antes de acostarme. Que está bien bueno, ¿no? No sé si ustedes lo han jugado. Yo jugué el beta que salió, o el demo. Era beta. Sí, es el multiplayer. Yo jugué el beta que tenía el online y wow, me sorprendió. Se siente como Killzone 3. Sí, no, y los controles están bien chéveres, cómodos. Y en verdad el single player está bien bueno. No creo que yo no vaya ni por la mitad, pero está bien chévere, bien chévere. Y el online no le he tratado porque jugué el beta y el beta a mí me gustó mucho. ¿Dónde toma lugar esta historia en cuestión del timeline de Killzone? Yo creo que eso es entre medio de... porque yo creo que eso es acá, o sea, se supone que es en la Tierra. Que okay. Yo creo que eso es el ataque del 3 fue acá, ¿verdad? Es que no me acuerdo si el 2 era el que era acá o era el 3. Yo no me acuerdo. Y uno de los dos, uno era allá en Helgen y el otro era acá. Y es en el de la Tierra. Okay. Y está, en verdad me gusta. El personaje es totalmente es otra persona, porque eso es un mercenario, ¿eh? Un grupito de mercenarios por chavo, pero esa cosa del que te hicieron nueva de poder comprar las armas con los chavos que tú te ganas en los mercenarios, o sea, en las misiones, está también bien chévere. Compras las armas para hacer las misiones dentro del juego. Exacto, sí, porque tú empiezas con una arma, un sidearm y más nada. Y no tienes ni el... O sea, tienes un chaleco, lo normal. Y vas poco a poco comprándole cosas nuevas, que comprándole silenciadores a las armas y todas las cosas. Me imagino que dentro de todo este esquema tú puedes volver a rejugar algunos de esos contratos, de esas misiones, y como tienes mejores armas puedes tener mejor score o mejor tiempo. ¿Tienen algún sistema así? Yo sé que los puedes volver a jugar, pero no sé si puedes hacer score como tal. O sea que como Killzone es más hacer la misión y ya. Uh-huh. Que más ahí el multiplayer es el que viene con eso del score y la cosa. Pero tienen unas habilidades nuevas. Que por ejemplo ahora tú puedes... tú sabes que tú podías ponerle el turret, por ejemplo. Uh-huh. Pues ahora tienen uno que es como un turret de esos aéreos. Y entonces tú le tiras como era el de Call of Duty, que te ponía el avión arriba y entonces tú le tirabas los bombarderos ahí. Pues es más o menos así parecido, pero con un beam. O sea, que es un rayo láser. Y todo eso tú lo compras. Tiene un montón de cosas. Tiene una como si fuera un monstruito de esos que lo que se va y hace melee. Así, cositas así. Pero está bien. Suena chévere. A mí me gustó y lo que traté fue pues el online y me gustó muchísimo. Sí, no, de verdad está bien. Y el control, que es lo más importante, porque los first person son bien complicados en jugarlos en Vita, en portables como tal. Y ese, en verdad, sí. El control está bien chévere. Está cómodo. De verdad, no podía estar mejor, de verdad. A mí me tomó tiempito acostumbrarme en el online al melee attack, que después que uno como que lo comienza tiene que usar la pantalla. Exacto. Como que no, wow. Sí, siempre lo fallaba. Se apretar el joystick ahí. Sí. Pero está nítido, en verdad. Está cool. Yo lo recomiendo, en verdad. Nice. ¿Y Mash, usted? Mira, estaba jugando, pues, Grand Theft Auto. ¿Ya trataste el online? Pues lo puse, creé mi personaje y no sé, parece que falló algo y me mandó para el single player. Ah, él se cayó, sí, te sacó el server o algo. Sí, de momento estaba en el single player otra vez. Pero ya lo terminé. Yo creo que yo no lo había terminado la semana pasada. Ya lo terminé, el juego está bueno. GOTY para mí, no lo encuentro que sea GOTY, pero tiene un juego muy bueno. Además estuve jugando FIFA 14, en un arranque de esos míos lo compré. Y de verdad que está bien bueno. Yo tenía FIFA 12, creo que fue el del año antipasado. Y de verdad que el cambio es del cielo a la tierra, y de verdad que los movimientos, yo lo encuentro más difícil. Los movimientos, pues, el engine para mí lo cambiaron completo, y de verdad que una experiencia totalmente diferente a la experiencia que yo tenía del FIFA anterior que yo había jugado. Y es más gratificante cuando haces un gol y cuando mueves la bola y haces que el otro falle, de verdad que es gratificante. Tiene un modo que es como diferente skill challenge y te ayuda a cómo jugar el juego como tal. Y tiene un montón de que si de pases, de pases largos, de tirar a la portería, de manejo de balón. Tiene un montón, de verdad que eso es bueno. Ahorita estaba jugando eso y uno se pierde jugando eso y tratando de mejorar la puntuación y todo eso. Creo que esa parte está chévere. Mash, nuevamente has comprado FIFA en todos los años, porque el año pasado tú compraste el de Vita. Sí. Es verdad. Me sorprende que haya comprado este y no NBA 2K14. Yeah, o sea, es que lo vi cuando... Es que los otros días yo tenía... Todavía me quedaba... Yo había llevado un montón de juegos en trading que pensaba guardarlo para el PlayStation. Pero lo gasté en comprar la versión, ¿verdad? De especial de Grand Theft Auto. Y me quedaban bastante dinero y fui y compré el playset de The Lone Ranger, que todavía no lo he jugado. Compré una tarjeta de un año de Xbox Live que se me había ido. Y compré el juego y ya se me fue el macho. Se me faltó el PlayStation. Sí, pagué $1. O sea, yo di la tarjeta y el tipo me dice 90 centavos. Y yo, ok. Que no me dolió mucho así, pero cuando vaya a comprar el PlayStation 4 me va a doler. Pero sí, o sea, lo recomiendo. Si les gusta el deporte y eso, lo recomiendo. Además de eso, lo que estaba jugando es paintball. Este fin de semana otra vez. Esta vez fui a un campo como tal, no fui a un sitio donde jugamos una vez y ya, ¿verdad? Se te quitaron las ganas de que te dieran pelotazo demasiado de duro. Sí, y fuimos a un sitio y de verdad que se pasó súper bien hasta que mi pistola dio problemas. Y pues no pude jugar hasta los últimos dos juegos que me prestaron una pistola y pude jugar. Pero ya pedí las piezas necesarias para poder arreglar la pistola. Supongo que me esté llegando en estos días. La que está aquí es necesaria para que funcione, ¿es un aditamento adicional? No, un aditamento adicional que le compré. Ah, okay. Lo que se le fue creo el regulador que de la pistola. Eso tiene una gomita. Y cuando la vi, esa gomita está toda comida. Y es una gomita que no se cambia como tal, porque eso tiene un montón de O-rings. Uh-huh. Que eso se cambia por todos lados, pero esa goma es como que metida allá adentro y, ¿sabes? Para cambiarlo tienes que cambiar la pieza completa. La pieza completa, ya. Sí. Pues la compré. También pues he estado comprando varias cosas de paintball. Para diciembre me voy a comprar otra. Y ya he estado comprando pues cosas que necesito para la otra pistola, así que he estado gastando un par de chavos en paintball, así que cuando a mí me da una fiebre de algo compro de todo. Y no he estado haciendo más nada. Bueno, pues yo he estado jugando pues Grand Theft Auto 5, aunque ya la intensidad bajó bastante. Jugué tan solo, creo que el sábado fue que vine a jugar, y entonces comencé a hacer los collectathons. El juego como tal tiene como cuatro diferentes collectathons, porque tiene el de conseguir unas cartas, unas hojas de una carta, unos pedacitos de una carta para ser específico, que están regados por la ciudad, y son 50. También hay que conseguir 50 piezas de una nave extraterrestre. Ya ese también lo conseguí las cartas, las piezas a los extraterrestres. El otro colectatón que me falta es el de pasar por debajo de los 50 puentes con un avión o un helicóptero. De ese, dentro del mismo gameplay, he hecho como 5 de ese, pero no es que he estado como tal sentándome a hacerlo. Ese yo lo hice en Grand Theft Auto 4 y yo creo que lo voy a hacer aquí también. Yo creo que en Grand Theft Auto 4 eran como 20 nada más. Pero a mí me gustan mucho los aviones. Yo también los jumps, el de brincar. Sí, el de brincar, pero ese está marcado, ese no tienes que estar buscándolo. Hay otro que es el de aviones, que es de pasar entre medio de los edificios. Oh, ese no sabía. Le llaman el knife algo, y tienes que pasar, yo creo que son 50 o no, creo que son como 20. No, pues está combinado, porque yo leí ese trofeo y decía algo de los bridges y los knife or whatever. Yo creo que no son 50 puentes, debe ser que quizás son, qué sé yo, 30 puentes y 20 de eso, okay, o algo así. Ok, yo pensaba que eran más que puentes solamente, pero sí, yo vi el trofeo que tú dices. Sí. Y también está el de algo de Nuclear Waste, pero ese sí que no tengo ni idea. Ese es que tienes que comprar hay un sitio que tú compras que es el submarino, se lo compra Franklin, creo que es. Sí. Y entonces está en un puerto arriba por la parte de, sí, entonces, de la Mega Isla. Sí, y entonces lo compras y tienes que hacer misiones de recoger nuclear waste del agua. Ah, ok, estás en el submarino buscando dónde están. Yep. Ok, pues no, eso yo no lo he hecho. Pero eso fue lo que me dediqué a hacer, por lo menos son dos collectathons. Aparte de eso, pues ahora retomé MLB 12 The Show, continué con mi temporada de hace 2 años atrás. Y entonces ya llegué al juego de estrellas. Para mi sorpresa, escogieron a 4 de mis jugadores, pero 3 de esos eran lanzadores y ninguno comenzaba el juego. Santo Dios, lo que es tener un equipo con bateo. Yo estoy jugando la temporada regular con los Minnesota Twins y tengo que sudar para hacer carrera. Estaba jugando con el juego estrella. Hice 12 home runs en el juego. Y yo, oh my god, yo quiero este tipo en el equipo mío. Con ¿cómo que se llama? Cruz, el de Texas. Que lo suspendieron por PD. No es Noel, ¿cuál es el nombre? Nelson Cruz. Nelson, yo sabía que era con... Pues Nelson Cruz, me fui 5 de 5 con 5 home runs. Estaba buscando a ver si lo podía trade por Joe Mauer. No, pero me lo disfruté y me sorprendió que incluyeran el Home Run Derby dentro del juego. Claro está, el juego lo tiene un modo Home Run Derby, pero usualmente los videogames de deporte como que ignoran eso y te llevan al partido como tal, pero lo integraron aquí, se siente parte de la celebración. Y pienso seguir así completando mi temporada. Como tal en MLB 12 no me faltan muchísimos trofeos para el platino, pero me faltan unos que son grandes, pero actualmente no estoy trabajando para conseguirlo, aunque si sale uno de esos, en particular el del juego perfecto, pues bienvenido. Estuve bien cerca con uno de mis lanzadores, los Twins. Tenía un perfect game hasta la octava entrada y vino Prince Fielder y me dio un hit. Nada, terminó muriendo en un double play. So, como tal en el juego, enfrenté tan solo 27 bateadores, pero ya, se chavó el perfect game y el no-hitter y todo. Ese platino yo lo saqué como a las 2 semanas, a ver si salió el juego. Pues yo estaba bien cerca, mano, y siempre me joroban el juego. Y el trofeo de llevarme el catcher enredado. Mano, hay veces que estoy jugando y si estoy ganando el juego cómodo, empiezo a mandar a todos los corredores de tercera, aunque yo sé que me van a fusilar en home, los mando a ver si de casualidad. Me salió una vez, y me salió el trofeo una vez, y después yo no pude hacerlo más, yo trataba y le daba al botón y no me salía, yo decía, pero ¿qué hay? Sí, es que las veces que yo me tiro, el catcher está en buena posición para agarrarme bien, no es que le tiraron y se tuvo que mover hacia la izquierda en el plato y está en el medio, que me lo puede llevar enredado. No, el catcher está chilling, y lo intentaba muchísimas veces y no me sale. So, me falta ese y me falta el de ganar un juego con todos los equipos. Pero como yo nunca juego Exhibition, va a ser ese. Coge una lista, apunta y ve con los que ya ha jugado, con los que ha jugado, porque a mí me pasó y se me quedó un equipo. Y suerte que yo haciendo memoria supe cuál era y lo saqué. A mí me había faltado. Yo no terminé el juego de que yo voy a jugar con Detroit. Y yo pensé que yo lo había terminado. Y cuando terminó todos los equipos, yo dije, ¡jole, cuál me falta! Y dije, bueno, pues déjame tratar con Detroit, que es como que tengo memoria de que a lo mejor no lo terminé. Y efectivamente, terminé el juego con Detroit y se acabó. Ok. Pues yo, la lista mía es fácil. Yo usaba más para Twins. Pero yo lo que hice fue que cogí, como empieza, y le daba para abajo un 1. Y después, como sabía por cuál iba, y seguía así, para abajo y para abajo, hasta que... lo llevaba en el orden que ellos lo tienen. Sí, y así lo terminé todo. Ok. ¿Se puede cambiar la cantidad de entradas? No, tiene que ser 9 game. 9. 9 game, sin de eso, sin simulation ni nada. Sí, es como el de Tukoy también, que el de Tukoy tienes que jugar con los live games, eso. Y tiene que ser exactamente con cierta cantidad de minutos. Ah, sí, cierto. Pero no. Sí, pero no se hace fácil. Tú puedes, si se te hace difícil, yo lo que hice para matar esos juegos bien rápido es los sliders, los mueve para que el equipo sea una leña. Y, okay. Y nada, y con eso puedes hacer hasta el perfect game porque no te van a batear ni nada. Ah, ok. Es más para el tiempo porque. Exacto. ¿Cuánto? 30 equipos. Sí. Yo lo que hacía son como 40 minutos. Yo lo que hacía es que le sacaba ventaja y después lo que todo el tiempo tocaba para que me cogieran de rápido. Ah, esa es buena, sí, y avanza. Tocaba y como los ponchaba a todos porque el slider o ellos me daban muchas roletas, pues acababa rápido. Ahora tocaba y tocaba y tocaba y tocaba, y así. Ah, esa es buena, me gusta esa. Ya. La voy a tener en mente. Aparte de eso, estuve jugando Real Boxing para el PlayStation Vita. Esto es un juego que había salido ya para iOS y Android. Y yo no sé cuánto costaba ya, pero no era muy caro. Para acá cuesta, creo que $8. Había un descuento para los de PlayStation Plus y yo lo compré. A mí me gusta el boxeo, así que déjame tratarlo. Fíjate, por $8 el juego no está malo. Claro está... porque los controles yo supongo que son mucho mejores que los de touch de una tablet o un smartphone. Yo no jugaría esto en un smartphone. Tú requieres, especialmente cuando estás bastante adelantado en tu career, requiere que sea preciso y que reacciones rápido. y ya yo no me veo en una tablet jugando esto por mucho tiempo, pero en el Vita, gracias a los controles, me lo he estado disfrutando. Yo creo que me faltan como 3 trofeos o 2 trofeos para completar todo. Esto no tiene platino, pero los trofeos están relativamente fácil. Me faltan los últimos, que uno es terminar todas las divisiones. Yo no sé si ya le llaman divisiones, son como que 3 torneos diferentes. Terminar eso, y tienen otro que es que si terminas esos 3 torneos sin que nunca te tumben. Mano, y estoy ya en el último torneo y se pone difícil, y el AI finalmente tiene un cerebro, porque mis stats están comparables con los de ellos y se pone bien tricky. He estado bien cerca de que me tumben, he estado cerca de perder por decisión. He ganado todas mis peleas por knockout, pero se han ido a varios rounds y yo como que asustado. Pero ya está bueno, si le gusta el boxeo, el precio no está tan malo, el juego no tiene muchísima profundidad, pero se deja jugar. Los controles se parecen mucho a Fight Night Champions, a más o menos esa dinámica. Yo lo encuentro un poquito más tieso, el gameplay no es tan fluido, pero se deja jugar. Y aparte de eso, estuve jugando Luminis, que este es pues un jueguito de bloques, similar a Tetris, pero la mecánica es diferente. No es que tú tengas piezas de diferentes formas, tus piezas siempre son unos cuadrados de 2x2 con 2 colores, y entonces tú tienes que juntar y hacer grupos que sean cuadrados de 2x2 del mismo color, y se van cancelando a medida de que una línea vertical que se mueve de izquierda a derecha va pasando. Este juego estaba para PSP, después una versión en PSN para PlayStation 3 y una versión para PlayStation Vita. Yo esta la compré en Amazon como en $10-$11 una vez que estaba en especial, y pues ya yo lo había jugado en el PSP y me gustaba muchísimo. Para PlayStation 3 nunca lo compré porque el precio yo lo encontraba un poco alto. Yo lo tengo en PlayStation 3. Ah, pues yo este nunca lo compré. Yo imagino que ahora debe estar súper barato. Pero pues el del Vita pues lo jugué y me gustó un montón. Le metí una sesión maratónica. Estaba en el mall con mi esposa, en lo que ella entró a la tienda le metí yo al Vita. Estuvimos en el mall como 4 horas y ella fue más que a 3 tiendas. Afortunadamente tenía el Vita y me duró la batería todo ese tiempo. Así que le metí bastante. Tiene unos loading del carajo. Tiene demasiado loading para lo que es tolerable hoy día. Pero está bueno. Una vez uno comienza, le puede estar ahí dando un buen rato. Y pues he estado ahí entre ratitos jugándolo a ver si logro pasarle a mi propio score. Está cool. Y aparte de eso, nada más. Así que vamos ahora a lo que vinimos, vamos para el tema de esta semana. Vamos a estar hablando de Extra Life de manera en general y de Extra Life 2013, el evento de este año. ¿Y qué es Extra Life? Para el que no sepa lo que es esto, para el que no le suene, Extra Life es un maratón de 25 horas de videojuego con el propósito de recaudar fondos para la Fundación Niños San Jorge. Esto es en Santurce, Puerto Rico. Los fondos se recaudan por medio de auspicios o donaciones a las personas que se comprometen a permanecer las 25 horas jugando. Y si digo 25 y les suena raro, para los que conozcan Extra Life, es porque este año le añadieron una hora más. Tradicionalmente eran 24 horas y este año son 25 porque 24 era demasiado fácil de hacer. No, yo imagino que le añadieron el 25 porque antes ellos decían pues que busques a alguien que te auspice a $1 por hora, y era 24, y como que el número 24 no es bonito, especialmente para los que tienen OCD. No, es que también cuando tú ibas a donar, no decía 24, decía 25. Ah, ok, o sea, y ahora hace más sentido. O sea que pues, debe ser por eso. Ya 25 es un número que a mí me mantiene más calmado. Vamos a hablar un poquito del origen de Extra Life. Esto que voy a estar leyendo es algo que escribió Doc, que era uno de los fundadores. Yo no sé si él era fundador. El fundador de Extra Life como tal. Pero él llegó a ser fundador de Sarcastic Gamer. No, él trabajaba con ellos. Ya, yeah, pues él era parte del staff de Sarcastic Gamer. Y él es el fundador de todo esto de Extra Life, y él trabaja como tal para en una división de para la Children's Miracle Network. Extra Life comenzó en el 2008 como una forma para honrar a una niña llamada Victoria Emmon. La batalla de Tori contra la leucemia linfoblástica inspiró a la comunidad de Sarcastic Gamer en una manera difícil para describir. Miembros de esta comunidad enviaron videojuegos y compraron regalos para tratar de mantener a Tori en buen espíritu a pesar de sus numerosas hospitalizaciones y 3 recaídas ante la enfermedad terminal. Trágicamente, Tori partió en enero del 2008. Más tarde ese año, Doug, que es el que estábamos ahora mismo hablando de él, habló con sus compañeros de Sarcastic Gamer para saber si estarían interesados en Extra Life. Y entonces les comentó que era un maratón de 24 horas de videojuego para recaudar fondos para el hospital que había tratado y luchado junto a Tori. En el 2008 y en el 2009, combinados, Extra Life recaudó alrededor de $300,000, de los cuales el 100% fueron directamente a ayudar a niños como Tori. Luego de eso, pues han pasado los años, miles de gamers se han unido a este evento, cientos de páginas de internet también han demostrado su apoyo, bueno, muchísima gente envuelta en esto apoyando Extra Life. Esto dio paso a que se abriera el evento para recaudar fondos para niños más allá de lo que era el Texas Children's Hospital. Y entonces, en el 2009, Doug dejó atrás su carrera radial y se fue a trabajar a tiempo completo con la Children's Miracle Network como Radiothon Director. Solo está encargado de eventos para recaudar dinero. Esto es básicamente cómo comienza Extra Life. Ellos conocían a la nena. La nena pues los inspiró a hacer algo al respecto. Estos hospitales de niños dan servicio y estos servicios conllevan unos costos. Las familias de los niños con estas enfermedades graves no siempre pueden costear esto, inclusive aun cuando tengan seguro médico, los costos de tratamiento, cirugía, anestesia, etcétera, esos son unos costos grandísimos. Y entonces usted sabe que todo el que sea padre sabe que hace lo imposible, pero hay muchas cosas que dependen de si hay dinero o no. Y entonces toda esta ayuda que se le puede dar a personas con estas necesidades son muy, muy bien recibidas. Así que, Robert, sí, un poquito de la Children's Miracle Network como tal. Sí, antes de comenzar con eso, te quería un puntito que hay, que el hay un mini documental, que no sé si lo vieron, sí, que lo posteamos en la página de Facebook, y está bien interesante para los que quieran conocer lo de la nena, que ella fue una inspiración bien fuerte, y en verdad el videito está bien bueno. Ya que lo mencionas, el video está en la página de Facebook, porque Extra Life Puerto Rico nos puede buscar así en Facebook. Ese es el grupo que tenemos allá. Actually, es como un page, una página en Facebook, y le puede dar like y así se va enterando de todos los sucesos relacionados a este evento. También pueden pasar por nivelescondido.com/extralife. Esa página la tenemos dentro de nuestra página, una sección ahí dedicada a Extra Life, y tiene toda la información relevante en español para, pues, si usted quiere saber más sobre este evento y si quiere hacer su donativo, tiene los enlaces que lo lleva a nuestro equipo o a las personas individuales. Así que si usted quiere donarle a cualquier integrante, va ahí, lo va a llevar a la página donde puede hacer su donativo y pues hace, dona todo lo que usted pueda. Exacto. Entonces, por acá, el Children Miracle Network, puedo decir que pues ha crecido un montón desde su fundación, que fue en el 1983, y ha recaudado diferentes fondos en toda la América de Estados Unidos, porque en verdad ellos empezaron allá en Estados Unidos, y ahora es que se van, desde hace un par de años yo leí que ellos se habían expandido y ahora tienen allá en Europa y todo. O sea que el Children's Miracle Network es grandísimo ahora mismo. Esta organización era bien pequeña y se hizo ahí como está ahora. Fue fundada por Mary Osmond, la familia de ella, John Snyder, Mick Shannon y Joe Lake. Principales metas de esta fundación es ayudar a la mayoría de los niños posibles a recaudar fondos para los hospitales, que eso puede ser para cualquier hospital que queda en el mismo network. Que como saben, que todo es no es simplemente un sitio, son un montón de hospitales de distintos países que están en ese mismo, como una asociación. Y de cada hospital pues es parte de esa asociación. Entonces la otra meta que tienen es mantener los fondos de la comunidad, los que fueron recaudados para ayudar niños locales, que es lo que pues, como estamos haciendo nosotros, que todos los fondos que lleguen van directamente a la Fundación de los Niños de San Jorge. Ya, y por eso fue que yo mencioné, pero déjame hacer la aclaración, al principio cuando dije pues, que este evento, el dinero va para la Fundación Niños San Jorge, eso es en el caso de nosotros, que vamos a estar haciendo el maratón para ese hospital que está bajo la Children's Miracle Network. Pero ya hay personas en Estados Unidos o personas en Inglaterra, en Australia, que van a estar jugando, van a estar haciendo el mismo evento, pero el dinero va a ir al hospital para el cual ellos estén jugando. Exacto. O sea, ahora mismo el símbolo más reconocido del Children's Miracle Network y su herramienta más grande para recaudar fondos es un globo. Un globito rojo con amarillo, y se le llama el Miracle Balloon, que eso lo van a ver si van a entrar a la página de Children's Miracle Network, van a ver que el loguito siempre tiene ese globito. Entonces en términos monetarios tenemos una lista de lo que se ha hecho. Extralight comenzó en el 2008, como ya dijo Juan, y solamente fue en Texas, y de ahí ese 2008 se hicieron $125,000, eso es general, y eso fue en Estados Unidos, en Texas solamente. En el 2009 también fue en Texas solamente y se hicieron $170,000. Entonces en el 2010, que ahí es que entramos todos nosotros, o sea, ahí se abrió nacionalmente. Exactamente. Y entonces ahí se hizo $457,945. En el 2011 subimos al millón, que pusimos sobre $1.1 million. Y ahí en ese año fue internacional, porque en el 2010 pues fue los otros estados, Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Y Canadá, yo creo que también. Y Canadá también estaba. Pero lo que Canadá había dos nomás, habían dos o tres hospitales. Okay. Y entonces en el año pasado, que fue el récord que tenemos actualmente, que fueron sobre $2.3 million. Así que vamos a ver, así que esperamos que este año lleguemos los cuatro. Vamos a ver. Es posible. So, Mash, ¿cómo la gente puede hacer el donativo? Pues mira, todos los donativos se harán de manera electrónica. A continuación incluimos una lista del equipo de Extra Life Puerto Rico con su y pueden entrar a la página y ver sus respectivos enlaces para que puedan hacer el donativo. Los integrantes ahora mismo son Alexander Alvarado, Jason Vega López, Juan Delgado, Michael Negrón, Roberto López Guerrero y Sofía Santiago. Una vez que presiones el enlace, este te llevará al profile y del participante, donde puedes presionar el botón de Support Me para comenzar a llenar la información necesaria para hacer tu donativo. Ya yo hice donativo, así que... Muchas gracias, Mach. Muy, muy apreciado. Se le agradece. Algo aquí rapidito. Todos los donativos se hacen de manera electrónica, pero si usted confía en la persona que está registrada para jugar, puede hacer un donativo offline, por llamarlo de esa manera, y la persona lo puede registrar por usted. Pero claro está, si usted no conoce a la persona y no confía en ella, usted puede ir a hacerlo usted mismo electrónicamente. Todos los donativos son deducibles de impuestos, así que si usted llena la forma larga en las planillas, guarde la información de su donativo, aunque le va a llegar un email a usted que vendría siendo el comprobante de su donativo, que eso es lo que usted utilizaría para sus planillas. Y pues ahí Mash mencionó los nombres de los diferentes integrantes del equipo. Está pues Alex de Nivel Escondido, Jason Vega López, me imagino que esta es familia tuya. No sé. Sí, yo también lo pensé, pero no. Yo me lo imaginé, que todo el mundo iba a pensar que era primo mío. Pues yo no sé quién es, o llegó ahí de alguna manera. Sí. Eso es lo que estamos buscando, que llegue más gente. Más gente con el compromiso como tal de conseguir auspiciadores. Si usted quiere registrarse, pero es medio tímido para ir a approach gente, haga un donativo. Esto a nadie se le prohíbe estar 25 horas jugando corrido, pero la idea de esto no es que uno tenga un party de 25 horas, es que uno consiga los donativos. Un party de 25 horas usted lo puede hacer cualquier fin de semana que le dé la gana. Exactamente. También tenemos a Michael Negrón de PSNBR. Tenemos al servidor aquí, a Roberto López Guerrero. Y a Sofía Santiago. ¿Quién es Sofía Santiago? No sé, tampoco. No, ella llegó hace tiempo. Sí, ella yo creo que participó el año pasado también. Ah, okay. Sí, hay mucha gente que ha participado y ha buscado de dinero, o sea, pero nunca sé, porque nunca me contactan ni nada. Eso es, simplemente lo hacen con el, como que se unen al grupo y ellos hacen su trabajo. Ya por ahí falta, que estaba en el equipo del año pasado, falta Daisy, Blue Angel de la comunidad de PSNPR. Sí, hay varios más también que faltan. Por ahí me dijeron que habían tres que se supone que se iban a inscribir. Vamos a esperar a ver si de verdad lo hace. Yeah. Lo otro que iba a decir era que además de las donaciones, ya oficialmente me dijeron que se puede donar con giro. Que como tú dices, que si tienen miedo de dar cash o lo que sea, pueden sacar un giro que sea a nombre de la Fundación San Jorge, pero tienen que escribirlo en inglés. O sea, que tiene que decir San Jorge Children's Foundation, porque por copyright está en inglés. Y ellos me dijeron que tienen que ponerlo así. Pero pueden hacerlo por giro. Por lío, tratar de depositar eso. Exacto. Pero que sí, que si se entregan este giro, lo que se hace es que se le da al director de Electra Life de aquí, de Children's Foundation, para que entonces él nos haga el recogido de lo que se haga, para entonces ponerlo en el total de nosotros, del grupo. Pero eso lo estamos bregando todavía. Está chévere eso. Yo en el pasado he hecho, así que me han dado el dinero de personas que yo conozco y lo he logueado yo mismo. Exacto. Yo hago lo mismo con la tarjeta. Sí, todos van bajo mi tarjeta y entonces escribo un mensaje de que es de fulano. Exacto, sí, porque le haces el profe a nombre de la persona. Todos los campos los haces a nombre de ellos y ya. Bueno, Robert, háblanos de cómo las personas que se quieran unir a este maratón lo pueden hacer. Bueno, para suscribirse es súper fácil. Lo que tienen que hacer es tienen dos formas. Entrar a la página de Extra Life, que es extralife-life.org. Ese guión siempre me mata. Ya, es que alguien tiene ya Extra Life registrado. No, mano, que carte puerco. Sí, lo deberán donar y todo. Y yo creo que es una banda. Yo creo que hay una banda que se llama Extra Life y todo. Déjame hacer un search, a ver de qué. Yo creo que la persona, yo creo que ni lo está usando bien. Luego de que entre ahí, tiene que oprimir el botón que dice Sign Up para que se inscriba. Luego en donde le va a pedir que cuál es la membresía que usted quiere, puede darle la Classic, que la Classic es la que no tiene que pagar nada, simplemente es gratis. O el Premium, que el Premium tiene un costo de $15. Y esto lo que te incluye es que si tú llegas a los $200 en la fecha, te regalan la camisa oficial del evento. Que hasta ahora yo sé que Juan y yo por lo menos las tenemos. No, las de este año todavía. No, por eso, pero las de anteriores. Por lo menos las de anteriores siempre las hemos conseguido. Pero siempre era 200, para mí que era 250 o era más. No, yo creo que era 200. ¿Era 200? Sí, creo que era 200. Y ahora incluyeron medallas, que está cool. No sé si lo leí. Ah, y ahora si llegas a 500 te dan una medalla de oro. No, creo que de plata. Yo creo que si llegas a 1000 te dan la de oro. Exacto, sí, que son 500 y 1000. Pues luego de que decidas cuál es la membresía que quieres, vas al Fundraising Goal y aquí vas a entrar el dinero, que es el dinero que tú quieras recaudar, que esta es como la meta que tú vas a tener. Luego de que pongas ahí, vas a darle al Roll y entonces vas a darle Join Team. Luego que le des Join Team, te va a abrir una ventanita para que escojas el team que tú quieres pertenecer, ahí buscas a Extra Life Puerto Rico, está en la lista porque ya yo lo comprobé. Luego le pones el hospital al que tú vas a pertenecer, que vas a buscarlo por Puerto Rico, que te lo va a poner por estado. Y luego sigues llenando todo lo que te pide. Ahí, después que tú te pases de escoger el hospital, ahí es que está, en la último renglón, es que está lo del PlayStation. Okay, está sí. En la última parte. El último renglón es ese. Entonces, ya que más adelante vamos a dar un poquito más de detalle específico de lo de PlayStation. Exacto. Y entonces, la otra forma en que puedes entrar es que simplemente entra a la página de Extra Life Puerto Rico, puedes entrar por Facebook o puedes entrar directo a la página de Extra Life, de nosotros como tal del grupo, y arriba va a haber un botón que dice Join This Team. Automáticamente cuando tú le des a Join This Team te va a llevar a que escojas pues si es clásico, es premium, y de ahí siguen los pasos. Es fácil y no es ni 5 minutos. Ya tomo unos minutitos y ya. Algo que vale la pena mencionar es que cuando usted hace pone la cantidad que usted espera, cuál es su meta, eso es no es un compromiso escrito en piedra, no es que si usted no llega a la meta después le va a llegar una factura de porque no llegó a los $1,000 que usted quería y no le va a llegar una factura del, ni que tiene que pagar el resto tampoco. Sí, exacto. Eso es una meta, es un compromiso social, por decirlo de esa manera. Usted pues pone $500,000 como objetivo, pues si no llega, pues no llegó. Usted colecte lo que usted pueda. Exacto. Y lo puede cambiar si usted cree que se está quedando cortito. Pues viene y le baja un poquito para que no se sienta tan mal, o hace como yo, que comienza en 500 y entonces una vez llega a 500 pues le sube 520, porque siempre aparece un alma noble que dice, ah, si lo que te falta son 20 pesitos yo te los doy, y cuando te dan eso vienes y lo subes 20 más, a ver a ver hasta dónde llega la cosa. Pero ya, uno puede ajustar eso, no se sienta intimidado por la cantidad que ponga, no van a ir dos gorilas a tumbar en la puerta de su casa a sacar el dinero. Exacto. Ya. Y bueno, nosotros hemos mencionado aquí pues el equipo de nosotros, Extra Life Puerto Rico, y usted puede pasar también por la página de Extra Life y ver cuál es el progreso del equipo. El equipo como tal tiene un objetivo en cantidad de dinero, que vendría siendo la suma de los objetivos de las personas, de los integrantes del equipo. Ahora mismo no sé cuál es el de nosotros. Son 3.000. Total, sí, lo mismo del año pasado. Sí, pues eso. Pues ahí puede ver, tienen una gráfica como un termómetro que va subiendo a medida que va llegando el dinero. Pueden pasar y verlo, es interesante, a mí me gusta verlo. Ahí sube y todo. Ya hace sonidito, ya hace sonidito. Ya, está chévere. Rapidito así para hablar de nuestras experiencias con Extra Life. Mash, tú nunca como tal has hecho el maratón, ¿verdad? Pero tú has estado por ahí, has estado sí, por la madrugada. Sí, hice uno, el que hicimos con PSNPR, que lo hicimos en el hotel. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ese fue en el 2010 en el Pichis. ¿Eso era Guayanilla? Guayama, yo creo que era ese. No, Guayanilla, por allá, por Yauco, cerca de Yauco de allí. Yeah. Pues, Mash, cuéntame un poquito de ese. Yo ese no fui. Ya, yeah, pues nada, este comenzó a las 8 de la mañana, y terminándose pues a las 8 de la mañana del otro día. Yo tenía más cansado todavía porque yo iba de Carolina, así que yo me levanté como a las 6 de la mañana para llegar allá, y después virar, esa loca, en el parking. Suerte que me fueron a buscar y iba durmiendo todo el camino. No, pero, o sea, fue una experiencia chévere, también era la primera vez que veía en persona varios de las personas que jugábamos tanto por internet y hacíamos el podcast y eso. Y, mano, lo peor son las últimas horas, básicamente, porque las primeras horas, pues, uno está ahí bien emocionado por la gente, pero ya cuando cae la madrugada, eso es morir, porque está todo el mundo cansado, hay un montón de gente que se tira al piso a dormir. Ay, fue la primera vez que yo conocí a Alex también. Alex se tiró en una esquina y a dormir. Creo que llamaron a los bomberos porque escuchaban un ruido terrible. Era Alex. Yo en una me recosté, y había como una tarimita, ya lo malo, y picaba como loco. Y estuve como 15 minutos recostado y ya, y más nada. Pero no sé, yo me recosté y de momento yo veo, me levanto y Linsa está jugando sola, Grooving Blocks en mi PlayStation ahí, bien motivada, y yo, ¿qué hay? Pero no, se pasó muy bien, de verdad. y fue una experiencia buena. Este, el otro año, pues yo tenía unos compromisos y no pude hacerlo. Y entonces lo que hice fue que eso se celebró, eso se hizo también en como un centro de algún sí. pueblo, no me acuerdo. De hecho, se encargó Cinca, saltó a Cinca por allá. Él se encargó de conseguir el teatro del municipio de Isabela. Exacto. Y entonces montó una actividad allí. Y entonces, pues, invitó a los muchachos de PSNPR y, pues, varios de ellos se dieron la vuelta por allí. Yo fui y me di la vuelta. Alex se tiró las 24 horas otra vez. Y entonces, que estaba allí, yo fui a visitarlos y darle moral support y qué sé yo. Estuve allí como 3 horitas y me fui. Pues, también, el viaje mío es largo. Y el del año pasado, pues, sí que yo no hice mucho. También tenía... Tú estabas cogiendo clases. Sí, clases, exacto. Y lo que hice fue que cuando volví de las clases, tú y Alex se metían a juegos online, pues entonces yo me conectaba, de madrugada me conecté y jugamos los juegos online, que es lo más difícil, básicamente. ¿Qué fue lo que jugamos? ¿O Borderlands fue o fue Black Ops? Yo creo que las dos, jugamos un rato uno y después un rato otro. Pero sí, bueno, esas son las horas más difíciles, donde más support pues hay que darla por ahí, así que me uní por ahí para que terminaran. Yo me fui como a las 4 de la mañana porque ya yo no faltaba. pero ya, por ahí. Y hoy, este año, pues pienso hacer lo mismo, era acompañarlo en el proceso. Ya. Yeah. Robert, cuéntanos de tu experiencia con los Extra Lives previos. Pues mira, la historia a mí está bien interesante. ¿Por qué? Porque los incluye a ustedes. ¿En serio? Sí, no, si tú quieres, si tú te vas a reír porque el mundo es bien chiquito. Mira, el todo viene de que yo no sabía nada de esto. Y esto fue en el 2010, nada, absolutamente nada. Y mi esposa llega un día y me dice, mira, que un muchacho en mi trabajo mandó un email sobre un maratón de videojuegos para buscar chavos para el hospital San Jorge. Y yo, pero de verdad, me pongo a buscar y a mí me encantó la idea. Yo me pongo en contacto porque este muchacho es Miguel Negrón, es Mangavi. Ah, okay. Y Mangavi, exacto, Michael Negrón. Es que entonces cuando yo lo hablo con él, me explica, porque yo quería ver cómo era el proceso, qué había que hacer. Él me explica todo este proceso y yo me envuelvo con esto. Y en ese año yo me uní al grupo de ustedes. Oh, nice. Ese año yo... Ya, ese año había un montón de gente registrada. Sí, ese año yo me uní al grupo de ustedes. Y de ahí fue que pues, como quien dice, de ahí se nació esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre, por lo menos, nunca fui a actividades, porque ya obviamente esa actividad de ustedes era bien lejos. Yo sé cómo soy yo no me iba a tirar para allá. Así que yo decidí hacerlo acá en casa, como lo he hecho todos estos años. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahí yo te conozco a ti a través de otro muchacho que juega conmigo online, que es Dan 325. Ah, Dan, sí. Pues tú sabes que Damián se crió conmigo desde chiquito. Uh-huh. Y entonces, pues, de ahí es que llegamos nosotros y nos hemos juntado. Pero entonces, nada, eso fue en el 2010. En el 2011 ya esto coge un poco más de brillo, porque fue como de que la gente no sabía, si la gente no sabía ahora, en el 2010 la gente no sabía menos todavía. Y entonces, pues nada, en el 2011 yo decidí hacer un parisito aquí y hice un pari que yo creo que yo me terminé durmiendo como a las 2 de la mañana, en verdad ya yo no podía. Yo creo que me quedé durmiendo en el sofá. Pero se recogieron un par de pesos. O sea, ese año fue bueno. Y entonces en el año pasado, que porque fue el más grande, que esto aquí se llenó. Bueno, tú viste la foto. Que llegaron un par de panas todos a jugar. Estábamos a las 4 de la mañana, estábamos jugando Just Dance. El par incendió. Sí, una cosa brutal. Bueno, yo no hice 25 horas. Yo me acosté a las 12 del mediodía del otro día. O sea, yo seguí jugando. ¿Estás ready para Extra Life 2025 cuando ya te eco como? Sí, exacto, ¿no? Pues 36 horas. No, chacho, sí. Cuando sigan subiendo ya uno va a estar 3. No, tienes que estar los fines de semana. Empiezas el viernes y terminas el lunes por la mañana. pero a mí me gusta, ¿verdad? Yo estoy encantado con esta idea y estamos, ¿verdad? Me encanta fajarme para buscar chavitos, porque lo de jugar, eso uno juega todos los días. Uh-huh. Aquí es más fajarse a buscar los chavitos para esos nenes que, no, que en verdad que lo necesitan. Actualmente ahora mismo yo estuve tratando de ver si en un momento dado podíamos hacer algo con como que en una de esas horas hubieran varios niños de la fundación jugando, pero no se me pudo dar porque pues había que todo el problema de los relevos, y de que algunos papás pues no querían, hay mucha logística envuelta. Exacto, era mucha cosa. Pero entonces nada, estamos todavía con ese plan, porque pues el director nuevo ahora de Cine Miracle Negro quiere trabajar bien con nosotros, a ver si podemos hacer algo parecido, por lo menos hacer un videíto o algo que podamos hacer para que por lo menos nos podamos dejar ver. ¿Han considerado, en vez de que pues los nenes lleguen acá, quizás ustedes llegar con 10, 3, sí, 10? Sí, eso se ha considerado. Lo que sí es que el problema de eso es, porque yo lo traté ya, y es que tiene que ser en semana y tiene que ser unos días en específicos que ellos dicen, y entonces okay, todos nosotros trabajamos, de verdad que es complicado porque hay que cogerlo un día que todo el mundo se enferme para ir para allá, tú sabes. pero si ellos te permiten, tú puedes decirle, yo vi la hoja y en la hoja tú le puedes decir, mira, yo quiero que jugar videojuegos con los niños, y ellos te tienen todo allí, no tienes que llevar nada. O sea, tú llevas, si le quieres llevar, qué sé yo, unas pulseritas o algo a los nenes, y entonces tú puedes jugar, te dicen que juegues, que una horita con ellos allí, y, o sea, que eso es un plan que tenemos, pero obviamente tenemos que ver cómo lo cojamos por ese problema de la semana. Pero nada, en mi experiencia, en verdad, yo estoy encantado con esto y seguiremos trabajando. Pues yo me enteré, para yo dar mi perspectiva de esto, yo me enteré de Extra Life porque yo escuchaba pues los podcasts de Sarcastic Gamer. Yo escuchaba el Blue Show, que en paz descanse, y el Red Show, y para ese tiempo tenían el Brown Show también, pero yo escuchaba mayormente el Blue y el Red, y ellos pues lo mencionaban muchísimo. Cuando se abre la oportunidad de que a nivel nacional, de que cada cual jugara y que incluyen a Puerto Rico, esto fue como que wow, fantástico. A mí me gusta tratar de envolverme en este tipo de cosas, y este concepto de hacer maratones y que a uno lo auspicien, no es nuevo. Esto lo hacen gente que corre maratones de verdad, pero si fuera por yo correr, bendito, termino defalcando a la fundación porque no le recaudo nada. Yo cojo de aquí a la esquina y me tienen que poner oxígeno. So, el que esto, darme la oportunidad a mí de hacer algo que pues es challenging, es retante, porque estar despierto todas esas horas y jugando, a pesar de que es divertido y no requiere que uno juegue bien, pero requiere que uno haga ese esfuerzo más allá de lo típico. Y entonces dicen, mira, yo estoy dispuesto a hacer algo que yo no haría usualmente si tú me auspicias. Y hace sentir a uno envuelto dentro de esto. Y a mí me pareció eso fantástico. Y entonces, ese año, el 2010, nosotros contamos con la ayuda, se me olvida el nombre, que me disculpe el nombre, pero ella es de Enjoy Entertainment. Es una compañía de Puerto Rico que hace eventos, promueve artistas, etcétera, etcétera. Y entonces ella, de manera gratuita, nos dio la mano para coordinar el evento ese que se hizo en el Best Western Peachy de Guayanilla, Guayama, no me acuerdo, yo no estaba allá. Pero fue en el área azul y fue en el Best Western Peachy. Ella pues nos ayudó muchísimo, ella preparó un comunicado de prensa que pues llegó a los diferentes periódicos de la isla. Yo tengo por ahí los recortes de periódico que la gente me enviaba fotos, yo los guardé. Y toda esa exposición del 2010 fue gracias a la muchacha de Enjoy Entertainment, que ya se me olvida el nombre de ella. Y así se dio a conocer bastante, claro está. Nos dimos cuenta de que pues nosotros teníamos una idea de que pues el ambiente gaming en Puerto Rico, y cuando digo ambiente gaming me refiero a los diferentes outlets, sin mencionar nombres, personas que pues llevan la escena gamer en los medios de comunicación típicamente. Yo pensaba que iban a saltar con los dos pies para esto y dije, mira, vamos a tener un apoyo brutal. Y después uno se da cuenta que es que si no hay algo para Joe Batán, la cosa no se mueve. Si no tienes un padrinito, no hay nada. Sí, ni siquiera padrino. Es que como que tú esperas que ellos digan, wow, esto es fantástico, y ayuden genuinamente, uh-huh, como que desinteresadamente. Y no es así. Si esto no me beneficia a mí o a el producto que yo llevo, o lo que yo trabajo, no le ponen la emoción. Claro está, son personas que están ocupadas, pero yo daría la milla extra por este tipo de cositas. No es que nosotros estamos aquí todo el día criando el fondillo jugando videogames, uh-huh, también nosotros tenemos nuestras vidas personales, tenemos nuestras vidas profesionales, o nosotros sacamos de nuestro tiempo también para bregar con esto. Eso fue un poquito decepcionante, ver que ese apoyo de los big dogs, por llamarlo de esa manera, no estaba ahí, pero anyway, aunque no lo tuvimos, el mensaje se ha ido llevando, se ha recaudado buen dinero y todos los años sigue en crecimiento. Exactamente. Pues eso fue y yo creo que ahora va a mejorar, porque yo tuve esa experiencia, como tú dices, ustedes la tuvieron en el 2010 y después el cantazo lo cogí yo en el 2011. Pero sí, de esas cosas uno aprende, y finalmente, esperando y con paciencia, yo creo que esta persona que está ahora, de verdad, yo creo que esta nos va a ayudar mucho, porque él está bien motivado y está buscando ayuda por todos lados. Yo creo que tal vez no lleguemos, o sea, vamos a ponerlo de la manera de que nosotros lo hacemos en nuestras casas, que yo se lo planteé a él cuando hablé con él. Le dije que pues el plan de nosotros ha sido este, hacerlo en su casa 24 horas, que la idea es buscar el dinero afuera. Y él me dijo que sí. O sea, que él está encantado con esa idea, que se supone que sea así, pero no descartamos obviamente que esto se pueda convertir en un evento. ¿Por qué no? O sea, podemos... Que de maratón se convierta en teletón de videogame. Exacto. Sería excelente, y que entonces podamos tener algo grande. O sea, vamos a poner una meta grande, vamos a ponerlo así, porque... Así que pues, pero paso a paso. Ahora mismo estamos aquí todavía, tenemos ahora el contacto en la fundación, muy bueno por demás, y pues vamos para adelante. Pues en el 2010, se me olvidaba mencionar, pues el 2010, gracias a Enjoy Entertainment, gracias a Best Western, que nos donó el salón de actividades, gracias también a un sitio en Ponce que no sé el nombre, porque Michael fue el que hizo ese contacto, que ellos alquilan sillas, mesas, tarimas y todo, ellos proveyeron la tarima. Hubo otro sitio más que nos dio un banner que decía Extra Life y todo. Y también Sony Puerto Rico, ellos nos prestaron como alrededor de 25 monitores. Y entonces las personas que fueron allí llevaron sus consolas, pero ya estaban los monitores. Pues la consola tú te la llevas para todos lados, pero ¿dónde tú metes un televisor de 45 pulgadas? Nadie va a querer llevarse un televisor para arriba y para abajo. La consola es más fácil, tú te la enganchas debajo del brazo y vamos para allá. Pues y así se hizo, así que muchísimas gracias a ellos. En el 2011 como tal, nosotros no estábamos pensando, lo consideramos un tiempo y después nos dimos cuenta que la cantidad de esfuerzo que uno invierte en planificar una actividad, porque esto, a pesar de que uno tiene ayuda de diferentes personas, siempre envuelve que uno pues vaya y se reúna y hable con esta persona y le hable del proyecto, pues la cantidad de esfuerzo que se le estaba haciendo esto para hacer un party no compensaba con el dinero recaudado. Dice, mira, estoy haciendo todo ese esfuerzo y la ganancia, por llamarlo ganancia, no es tanta. Vamos a invertir esos esfuerzos y todo ese tiempo en approach, en llegarle a más personas y no simplemente preparar un party para ellos. Y entonces así nos fuimos. Claro está, nuestro panita sin calización, pues para ese entonces estaba estudiando, creo que en Isabela, en Aguadilla, y tenía un contacto y consiguió el local, y eso fue como que la semana siguiente era Extra Life. Él lo hizo esta semana, cuadró todo y consiguió televisores. La Universidad Interamericana, yo creo que le prestó los televisores, la gente llevó su consola, el municipio de Isabela puso el local y hicieron allá la actividad. para el 2012, aquí es cuando Robert se me hace, dice, mira, yo hice este equipo, le puse Extra Life Puerto Rico, y a mí me pareció fantástico. Hasta ese punto nosotros habíamos estado corriendo con el equipo bajo PSMPR, pero a mí me pareció fantástico que hubiera un equipo que se llamara Extra Life Puerto Rico, porque así da la oportunidad de que otros equipos dentro de la misma isla se unan dentro del mismo equipo, y entre más gente haya en un equipo, más poder de convencimiento y de poder llegar a más gente. Y dije, mira, esto va a ser fantástico, todo el mundo va a brincar para acá con nosotros, vamos a estar. Y pues por el hecho de que es Extra Life Puerto Rico, es un nombre neutral, así que si el podcast de, qué sé yo, de los tomates pelú, no quiere estar en el equipo de PSMPR porque están plugueando PSMPR, mira, con Extra Life Puerto Rico no hay ningún problema. ¿Qué sucedió? También le hicimos el approach a diferentes personas, uh-huh, de diferentes comunidades de gaming en Puerto Rico. Nada de nada. Llegó PSMPR, ahora pues nivel escondido, pero los demás o no les interesa o jalan para su lado y dicen, mira, si estamos todos juntos, un nombre neutral. Si nos hundimos todos juntos, porque los chavos van por el mismo lado. Sí, No hay por qué pelear, eso yo nunca lo entendí. Exacto, no hay manera de por qué pelear, al contrario, los chavos van a ir para el mismo punto. Y pues ahora estamos en el 2013, estamos de nuevo aquí con el equipo. Yo estoy sumamente complacido con que Rowan es el líder del equipo, eso es indiscutible, él es el que se mueve, él es el que hace los contactos y todo, así que ya, Rowan for President 2016. No para tanto, pero sí. Pero no, yo tengo esperanza, de verdad, yo tengo esperanza de que esto vaya creciendo poco a poco y que esa gente que no se, que a lo mejor vamos a ponerle que es que no se atreven, por distintas cosas, por distintas razones, porque por ejemplo en el año pasado hubo una persona en específico que yo le hice el approach y él quería hacerlo, pero como él ya tenía un auspiciador en específico que lo estaba ayudando con el evento, parece que el auspiciador le dijo que no porque pues se iba a unir al grupo de acá y parece que tuvieron el miedo, o sea, no hubo esa comunicación porque yo le puedo promocionar eso. ¿Entiendes? Es como que nosotros no vamos, si ellos vienen para acá, yo le pongo el nombre en todos los Facebook que tenga. Uh-huh. Pero nada, parece que eso fue como con un miedo que tuvieron y pues, de cada cual tiene sus razones. Pero eventualmente yo sé que si esto va como yo lo veo que va a ir, todos van a terminar en un mismo lado, que tú verás. Uh-huh. Y rapidito, para yo hablar de mi experiencia como tal durante las horas, que hablé de todos los eventos, de lo mío. Diablo, mano. Completar las 24 horas, ese primer año, el de ese año del 2010. Diablo, yo pasé esa última hora. Ah, pues yo lo juego en hora de la hora de Puerto Rico, pero es una hora menos que la hora mía de acá es una hora menos o dos horas menos, dependiendo en qué fecha caiga. Bueno, ese primer año, la última hora yo la pasé sentado frente a la laptop con Twitter abierto. En mis manos el PSP con Castlevania Symphony of the Night y Alucard no se movía porque yo no podía moverme ni para atrás ni parando. Yo lo que estaba era zombie mirando la hora. Hasta que finalmente dieron las 6. Yo creo que tiré un tweet dando las gracias y me acosté a dormir. Esa última hora fue terrible. El segundo año haciendo esto fue más llevadero. Claro está, porque con las lecciones aprendidas del primer año me dicen, no, espérate, yo tengo que poner cosas que sean online, para por la madrugada, porque así uno tiene como que la pompeadera de estar jugando con gente que uno conoce y uno vacila y etcétera, y eso ayuda un montón. Y el año pasado esa fue, repetimos la misma fórmula. Mash jugó con nosotros por la madrugada, se fue como a las 4, todavía ahí nos quedaban 4 horitas más. Pero entre Alex y yo, le metimos a Call of Duty. Es verdad que lo último, yo creo que el Kill Death Ratio estaba por el suelo, estaba picando para cero, porque estábamos que ya no podíamos, pero lo completamos. Y esa va a ser la fórmula de este año, online por la madrugada. Así que en lo personal, aparte de estar buscando dinero y esto, el como tal el evento, el estar todas esas horas ahí jugando, se siente bien y pues, da la oportunidad de hacer lo que a uno le gusta por una buena causa. Así que a mí me encanta el concepto y seguiré haciéndolo mientras pueda. Sí, si lo ves de esa manera es como un tipo de sacrificio, porque no está fácil quedarse de 4 a 8 de la mañana despierto después de jugar todo el día. Ya, meterle 24 y este año 25. Sí. Por más que a uno le gusten los videogames, el juego, el cuerpo de uno lo siente. Sí, no, definitivo. Yo pues, vamos a ver hasta cuándo mi cuerpo pueda hacer eso. Pero yo me apunto para lo que vayan a jugar este año. Ya no, depende de qué vayan a jugar, pero... por la madrugada, los candidatos están por ahí, Borderlands 2, que hace tiempo que no lo jugamos. Sí, no tenemos todos los DLC atrasados. Sí, pues yo estoy igual. Nosotros terminamos el de Scarlet, pero todos los demás están muy ahí. Sí. Está muy igual, porque yo terminé, creo que ya estoy por la mitad. Yo lo terminé todo. Pero tú terminaste la historia de todo, ¿verdad? Sí. Todo. No, yo terminé la historia. El de Thor y el de Sir Hammerlock. Me falta el de Tiny Tina. Okay. ¿Tú sabes lo que a mí me hizo que me quitara de Borderlands? Y es lo más tonto del mundo. Cuando encontramos lo del exploit ese, de subirle el damage a las armas, ya no era fun, porque con dos tiros tú matabas hasta los Invincibles. No, eso lo quitaron. Sí, y lo quitaron. Y dice, espérate, ahora hay challenge otra vez. Sí. Pues tenemos eso en mente, Call of Duty, juegos online por la madrugada, ya esa es la que hay por el momento. So, antes de terminar el tema, yo en verdad le pido a las personas que nos escuchan que se unan al equipo si usted es una persona que siente el compromiso de hacer algo por los niños que tanto lo necesitan. Y si usted está dispuesto a jugar 25 horas y a buscar auspiciadores, eso es muy muy importante. El objetivo de esto no es estar las 25 horas, en realidad el objetivo de esto es recaudar dinero. Si usted es un poco tímido para recaudar dinero, le da, qué sé yo, un poquito de bochorno, como que estar pidiéndole a la gente, miren, contamos con su donativo, eso es totalmente aceptable. Usted haga su donativo, escoja a alguien de nuestro equipo y le hace un donativo, ya usted sabe, eso va a ir para los niños. Pero ya, de alguna manera u otra, sea parte de este evento, ya sea jugando y buscando auspiciadores o auspiciando a alguien. Ah, perdona que te interrumpa, Juan. Que se me olvidó un detallito, que este año voy a volver otra vez. Para la gente, si se quieren inscribir, que el primero que llegue a 500, yo no cuento, el primero que llegue a 500 de los del grupo, le voy a regalar una tarjetita de $25 de PSN. Oh, nice. Ahí está, un incentivo. Yo también se me había olvidado mencionar, yo este año voy a estar macheando, en buen español, todos los donativos hasta que se llegue a $500. O sea, Mash me donó $25. Yo voy a ir a donar $25 a nombre de Mash. Así que todo el que me done, ya sabe, yo le voy a machar el donativo. Súper. Que esa es la que hay, gente. En verdad, si usted está escuchando este podcast, por favor, haga su donativo o únase a nuestro equipo. Y con esto terminamos el tema para esta semana. Vamos ahora a pasar a las noticias. ¿Y qué mejor manera de comenzar las noticias que hablando de qué? De Extra Life. Así que, Robert, llévatelo por ahí. Bueno, pues empezamos con que PlayStation se une nuevamente a Extra Life este año. Pero este año viene bien pompeado. Van a todo el que se registre desde hoy en adelante. Hoy es hoy porque es jueves, o sea que ya cuando lo escuchen va a ser desde el jueves. Se pueden registrar y automáticamente van a quedar inscritos para los siguientes premios que ellos están indicando. Por registrarte nada más, te van a regalar un team para el PS3. Pues si recaudas $10, te van a regalar 30 días de PlayStation Plus. Esto solamente es para las primeras 50.000 personas. Okay, si se subes a 25, te regalan el juego When Viking Attack, y eso es de PSN. Si subes a 50, te regalan Wipeout HD de PS3, es la copia digital. Ya, todo esto es digital. Todo es digital. Con excepción del último, exacto. Yo creo. Este, si llegas a 75, te regalan Líderes Virtuales Vita. Y el Maracachimba, que si sales primero en de todos los recaudos de Extra Life en dentro de PlayStation, te van a regalar el launch entero de todos los juegos que salen en el launch de PlayStation 4, incluyendo Snack, incluyendo Killzone, un año de Music Unlimited y un año de PlayStation Plus. Esto solamente es para el que gane. Los demás, los anteriores, los del 25, 20, 50 y 75, son los primeros 20.000. Que no está nada mal, de verdad. Ya, los primeros 20.000, sí, eso para los premios. Sí, para 50.000 es para los de PlayStation Plus. Exacto. Ya. Exacto. Ya, yeah, es doable. Este... Exacto. Así que si quieren llevar los premios, ya saben, se pueden registrar. Tienen el Steam este exclusivo ahí, nada más por registrarse. Uh-huh. Y luego va a tener las recompensas chéveres. Exacto, y si ya está registrado, hay un link que lo posteamos también en la página de Facebook de Extra Life Puerto Rico para que actualice, que simplemente le va a pedir el email con el que se registró y el nombre y el apellido. Y que ellos en 24-48 horas le hacen el cambio y ya usted automáticamente participa con el de PlayStation. No es, eso es una cosa que es clara, no es que usted se va a unir al grupo de PlayStation. Ya, usted sigue estando en el equipo. Exacto, usted se une al grupo de Extra Life Puerto Rico y luego es que hay el renglón, que fue lo que yo expliqué ahorita, que hay un renglón que dice Extra Life, este, ¿cómo era que lo llamamos ahorita? Extra Life Movement, creo que es que yo le llamo. Exactamente, el Extra Life Movement, y en el Extra Life Movement usted tiene que escoger PlayStation para entonces que aplique a los premios. Exactamente. Que está súper bueno. Yo por lo menos... Ya, yo tengo por lo menos, yo los tengo todos, en verdad, pero sé que ya por lo menos yo tengo los Little Big Planet y ya está. Ya, si esto que dan son unos códigos, como ya yo tengo los juegos, lo que hago es que se los regalo a la gente que me done o los sorteamos aquí en el yo show. Yo creo que sería lo perfecto hacer eso. O sea, sería, si de verdad, si mañana yo recibo el email de que tengo los códigos, yo voy a coger esos mismos juegos y los voy a usar para la gente que me done. Y esos uh-huh. códigos los voy a rifar o algo, y así mismo los uso para que la gente nos done. Que eso es un buen movimiento, una buena estrategia que podemos hacer. Ya, ahora que yo menciono eso, el antepasado yo creo, que estaba lo de el beta de Uncharted 3, ya lo, eso fue hace 2 años atrás, Subway tenía una promoción que si tú comprabas una soda grande, el vaso traía un código para el beta de Uncharted, que hasta ese momento era un closed beta y era de multiplayer. Y entonces esa promoción en Puerto Rico no funcionaba. Dile de que yo fui el día que comenzaba la promoción, domingo, yo estaba tempranito en un Walmart que tiene un Subway, tan pronto abrió fui y compré, yo creo que compré como 20 sodas. La persona me miró raro, dice, ¿para qué diablo tú quieres 20 sodas? Entonces me pregunta que si yo quiero un tray para poner todos los vasos. Dice, no, yo ni siquiera voy a echar soda. Y me fui. Y yo me imaginé la persona, ¿para qué demonio? Él quiere 20 vasos. Pero cogí los vasos y llegué acá. Y entonces empecé a darle promoción de que, mira, si quieres un código para Uncharted, tú me donas a Extra Life y yo te doy el código. Y con eso recibí muchos donativos, pequeños, pero recibí muchísimo. Sí, es un incentivo para las personas. Claro está, a mí me salió como en $2. Entonces yo estaba pidiendo que me donaran por lo menos 3 para darle el vasito. Y recibí muchos 5, recibí 10, recibí 8. So, que estas cositas así siempre ayudan. Sí, no, seguro. Yo estoy ahí, yo estoy ahí tratando de verlo. Ahora te voy a oír una conversación con un vecino que me dijo que él trabaja con el esposo de una gerente de GameStop de algún lado. Y pues le dije que me consiguiera el email porque voy a tratar a ver si yo le puedo hacer una propuesta para que me donen por lo menos 2 jueguitos o algo para hacerlo así eso mismo. Uh-huh. Para hacerlo entre la gente que done, pues el que done tanto, pues se rifa. Participa o algo ya. Exacto, el que vamos a poner que el que done el 25, pues llega automáticamente, cae a la rifa. Más o menos lo mismo que hizo, yo creo que, ¿quién fue? ¿Tú fuiste el que le hiciste? Lo hizo Alex. Alex hizo una rifa. Pues algo así. O sea, que se puede hacer algo así para incentivar, porque así podemos uh-huh. podemos ayudar también para que la gente se motive. Ya, nosotros vamos a sortear un jangueo con Mash. Yeah. Mash lo va a llevar por Carolina. Exacto. Con el radio a todo volumen, con el bajo encendido. La placa activa. Así que todo el que done más de $100, ya sabes, tienen un jangueo con Mash. Sí. No, pero eso fue una rifa, porque no puede ir todo el mundo. Ah, ya, exacto, no puede ir todo el mundo. Es un sorteo. Sí, exacto. Mash, ¿dónde van a ir a comer? ¿A las tripletas de Falo? Ah, ya, seguro. El rey de Carolina, papi. Bueno, pasando otras noticias, dejando Extra Life atrás, ¿verdad? Un ratito. Al fin, nos gustaron, un buen tema. Yo creo que Mash donó rapidito para que no le caigamos encima. Sí, yo dije que iba a poner blog un ratito, ¿verdad? Cuando empiecen con el bombardeo, dona. Ya doné, ¿ok? Bueno, tengo por aquí que esta semana anunciaron que va a venir una nueva serie animada para Cartoon Network. La misma es llamada Sonic Boom, ¿verdad? Por ahora. Y será protagonizada por la mascota de Sega, Sonic. En este momento se pueden escuchar los gritos de Zynga, de Billy, de Nuki, de Vidium. Gritan como las nenas de Final Fantasy. También dice por aquí que esta serie animada estará llegando para primavera del 2014. Y así que a los fanáticos de Sonic, tiene una serie animada. Estaba leyendo que es una serie como con gráficas de computadora, no es animada de, no saben, como muñequitos tradicionales. ¿Cómo? No es dibujado a mano. Exacto, no es dibujado a mano, no es muñequitos tradicionales, sino que es rendering 3D. Okay. Yo vi más que el teaser, la imagen de teaser. Yeah. Bueno, la siguiente noticia es que ya tienen fecha de salida las mesas para Star Wars Pinball. Estas mesas vienen bajo el paquete que se conoce como Balance of the Force. Estas estarán saliendo el 15 de octubre para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Los que tengan PlayStation 3 y PlayStation Vita saben que estas mesas tienen cross-buy. O sea, usted las compra en PlayStation Network y la puede utilizar en ambas plataformas sin ningún costo adicional. El 16 de octubre pues va a estar saliendo para Xbox 360, Steam, PC, iOS, Android y Kindle. Me sorprende que esté ahí Kindle. A pesar de que Kindle corre en una versión de Android, pero ellos lo mantienen allá. Amazon mantiene el Kindle dentro del market de aplicaciones de ellos. Y pues como no hay tantos Kindle como Android, pues las cosas no siempre llegan al mercado de Kindle. Pero aparentemente están metiéndole caña, están quizás incentivando a esos publicadores para que le echen el ojito para allá. Porque ya, van a llegar las mesas al Kindle. Y también me enteré hoy que la versión mobile de NBA 2K14 va a salir en iOS y en Kindle, ni siquiera en el Android App Store o Play Store, no, va a salir en Kindle y iOS, what the so, lamentablemente, las versiones de Wii U y Mac fueron atrasadas. Sense Studio estará dando más detalles más adelante, bendito, mano, especialmente de Wii U y Mac. Bueno, Balance of the Force, nosotros hablamos de esto en un episodio pasado. Esto es un paquete que contiene tres mesas inspirada en Starfighter Assault, Darth Vader y el planeta de Endor. Que yo me apunto ahí, yo estaba extrañando que no habían sacado nada, así que ya ellos tienen mi dinero gano, que avancen y la saquen. Bueno, y ahora vamos a pasar rapidito al resumen del Nintendo Direct más reciente. Ellos deberían llamarlo esto el Nintendo Podcast. Ya últimamente como que es uno cada rato. Ellos comenzaron presentando un poquito de gameplay de Super Mario 3D Worlds. Dijeron que sale el 22 de noviembre y que van a tener alusivo al juego unas versiones del Wiimote, creo que ya le llamaron Class Mario y Class Luigi. Nada, son los Wiimote con unos themes rojo y verdecito, estilo Mario y Luigi. El juego se ve súper chulo, mano. Y el Cat Mario a mí me tiene con la mente dañada. Claro está, yo por un juego nada más no compraría una consola. Y pero que sigan haciendo cositas chéveres. Quién sabe si en algún punto caigo allá. También hablaron de Wii Party U. Presentaron un poquito de los nuevos game modes que van a tener. Está envuelto el gamepad bien fuerte en cuestión del juego. Hay minijuegos de esos que envuelven que tú pongas el gamepad en el suelo y varias personas utilicen Wii Modes para jugar y las cositas. El juego sale el 25 de octubre y van a incluir un horizontal stand para el control. Es como una basecita para que usted pueda poner el gamepad y que quede horizontalmente. Sabe que el control en la parte de atrás tiene sus curvitas y si usted lo deja descansar queda en ángulo. Pues con ese stand va a quedar totalmente horizontal. Y eso está chévere. También hablaron de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Lo que dijeron fue que lo atrasaron. Este juego estaba originalmente para salir en diciembre y pues ahora está para febrero del 2014. También hablaron del GOTY de este año, de seguro, de Mario and Sochi. Mario and Sochi. Mario and Sonic de Winter Olympic Game Sochi 2014. No sé, yo creo que cambié ahí el orden de las palabras. Pero dijeron que va a tener online. Me sorprendió eso. Wow, nice. Y van a tener un sistema de leaderboards, como con medallas. O si tú juegas online y ganas medallita, la medallita va como que para el score del país. So, tú sabes, no es nada revolucionario, pero va bien con el tema de Olimpiada. Yo anticipo que este juego va a ser un boquete que casi nadie lo va a comprar, pero está chévere eso. También dijeron que van a tener un bundle que incluye el juego y un Wiimote en color azul, pero es un azul como que Arctic Blue. Es como un azulito claro, un cyan. Se ve chévere, I guess. También pues dijeron que Sonic regresa en el próximo juego de Super Smash Bros. Ya sea para la versión de Wii U o 3DS. Así que va a estar Sonic de regreso, mucha gente esperándolo. Hablaron un poquito de Pikmin 3. Dijeron que hay un update para el juego. El update básicamente incluye unos leaderboards para lo que ellos le llaman Mission Mode, que son unas misiones pequeñitas de poco tiempo por punto. Entonces ahí usted puede ver todas esas puntuaciones. Y también hablaron un poquito de DLC. Ellos sacaron uno que se llama Collect Treasure por $1.99, que incluye más de estas misiones para el Mission Mode. También hablaron de Just Dance 2014. Dijeron que tiene nuevos movimientos, nuevas canciones. Va a tener online y va a haber un bundle que pues viene con el juego y otro Wiimote para que así más gente se una. También mencionaron por encimita Skylanders, Swap Force, nada, lo que todo el mundo sabe, que con esto de Swap Force tú vas a tener la figurita y puedes intercambiar. En esencia la figurita tiene pues dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba, so tú puedes cambiarle la parte que quieras y terminas con una criatura diferente, etcétera, etcétera. Presentaron un poquito de Lego Marvel Super Hero. Dijeron que va a tener Off TV Mode y que sale el 22 de octubre. También hablaron un poquito de Batman Arkham Origins Blackgate, que este va a salir para 3DS. Y pues, también este juego va a salir para PlayStation Vita. Es un juego que está dentro del universo de Arkham y está muy relacionado a lo que va a ser Arkham Origins. Pero este juego no es en tres dimensiones como tal, es 2D, 2.5D, por llamarlo de esa manera. Presentaron un poquito de Sonic Lost World. Wow, se ve súper chulo, en verdad. Ya se veía bonito, pero esto que han seguido presentando se ve súper nice. Ellos mencionaron que van a tener una edición limitada. Por lo que yo entendí, no va a costar más dinero. Pero va a ser mientras dure. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba la edición, pero ya es una edición que va a tener unas cositas especiales. Presentaron un poquito de Assassin's Creed 4, Black Flag, Dijeron que sale el 29 de octubre. Nada, estoy, gente, estoy yendo sobre lo más relevante. Ellos presentaron más cositas. Como tal, el Nintendo Direct duró 30 minutos. Mencionaron que hay una t-shirt para Animal Crossing Mesh. Tienes que volver. La t-shirt es de The Legend of Zelda. O por lo menos del universo de Legend of Zelda. Yo pues ese universo no lo conozco tantísimo. La t-shirt es azul y tiene como una langosta. So, si te suena familiar, puedes ver el Nintendo Direct y con el 3DS escanearle un barcode. Y si tienes la máquina de coser en el juego, pues vas a tener la t-shirt. Nice. Presentaron. Ah, y también dijeron que van a venir más cositas a lo largo de la semana. Vi que entré hace tiempo que yo no entraba a Animal Crossing. Y entré los otros días y me salió como si fuera Jack O'Lantern. Reclutándome para Halloween, para asustar gente. Y que tengo que comprar dulces porque la gente me va a pedir dulces. Y que vaya a la tienda y van a estar vendiendo máscaras alusivas a Halloween. Y que vaya comprando las máscaras para que asuste gente. De verdad que está chévere esas cositas que le ponen. Ah, pues mira. Ya sabéis, ve el podcast, el Nintendo Direct y consigue la t-shirt. Se copia. También presentaron el Nintendo 2DS, que ese fue el que habíamos mencionado, el nuevo esquema para el 3DS, que ya no es 3D. La nueva tablet. Es bulky, Fíjate, con el tipo pues aguantándolo en sus manos, no se veía tan enorme, no se veía hasta tan raro, se veía bien. Yo todavía quiero verlo en una tienda, pero se ve menos feo de lo que se vio inicialmente. La próxima semana también sale Pokémon. Y los 3DS alusivos, Pokémon Wii. No, ya los 3DS alusivos están por ahí, he visto que para he visto para la gente comprándolo y esto. Creo que salía 2 semanas antes de que saliera, Pues yo pensaba que salía en el mismo día. No, lo que sale el mismo día es el 2DS. Sí, exacto. Eso para los padres, para que no se vayan a la ruina. De gente comprándolo. El día que fui a comprar, que compré FIFA y qué sé yo, había un muchacho al frente de mí que compró eso. Oh, cool. También dieron así rapidito nuevos detalles de The Legend of Zelda, The Link Between Worlds. Sale el 22 de noviembre. Eso lo quiero también. Ya se gufió, mano. Y cerraron indicando que va a venir un nuevo juego de Kirby para el 2014, que como de costumbre se ve súper chulo. Yo lo sentí medio monótono el como tal el Nintendo Direct, porque muchas cosas ya se habían visto y es más enseñarte nuevos visuales y no tanta información. Y yo lo que espero más de los Nintendo Direct es información, pero ya. Se dejó ven. Hablando así de Pokémon y eso, ya vi por internet como un video de lo que va a ser Pokémon Origins, la serie animada. Y salen las mega evoluciones que salen en este juego, en el Guille. Pues vi que está Red, que es el que tú usas en Pokémon Red, Blue y Yellow. Que ese es lo que es ese personaje como tal. Tratando de capturar a Mewtwo. Y entonces tiene a Charizard y le hace una mega evolución ahí a Charizard y se ve chévere. Ahora que tú hablas así de Pokémon, tengo que ahorita voy a poner en la agenda un GIF que vi de Walter White. Robert, ¿tú ves Breaking Bad? No estoy al día porque me faltan unos cuantos episodios de la última season. Pero está bien, tú viste a Tuco, ¿verdad? Sí. Ok, pero tú sabes la escena donde él va... ¡Spoiler alert! Él va a negociar con Tuco, básicamente a pedirle el dinero que le robó a Jesse. Yo lo vi que tira la Pokébola en vez de... Sí, pues en esa escena tú sabes que él tira como un cristal que preparó y explota. Pues en el GIF que yo vi está Walter White y lo que tiene en la mano es un Pokémon. Y tira así y hay una explosión y sale Charizard del edificio. Se salva. Yeah. Qué cool. Bueno, pasando a otras noticias, hablando también de Nintendo. Nintendo anunció que la producción del Wii estará cesando pronto. Esta noticia específica para Japón, hasta el momento todavía no se sabe si lo mismo ocurrirá pues para el mercado americano y europeo. Así que hay que ver. Así que ya, aunque ellos dicen que aunque Wii es fuerte, ¿verdad? Un line-up fuerte en su... una consola fuerte en su line-up, pues espero que va a estar cesando ya el desarrollo de Wii U, de, perdón, de Wii pronto. Yo imagino que ya las ventas del Wii como tal de la consola pues han bajado muchísimo. Lo que se está moviendo es el 3DS y pues me imagino que quizás el Wii U se está moviendo más que actualmente el Wii. Ellos no dejarán de hacer los accesorios porque los accesorios se siguen utilizando allá y ellos le removieron el support al Wii en cuestión de software, de games, desde el año pasado, yo creo. Lo que está saliendo actualmente para Wii es de third parties. Por ejemplo, yo creo que el Just Dance 2014 va a salir para Wii, pero eso yo creo que es Ubisoft. En la semana pasada salió el último juego para PlayStation 2. ¿Este cuál fue ese? FIFA 14. Ya, pero sabrás que hay un... en Japón hay un proyecto con un Final Fantasy o algo así, aunque eso no tiene ni fecha de cuándo va a salir, pero ya siempre sale un beat por ahí para PlayStation 2. Pero ya yo creo que no le quedan muchos latidos. Bueno, también tenemos por aquí, esta semana salió la actualización 4.50 para PlayStation 3 y surprise surprise, no es useless. Hace algo, no es estabilidad del sistema. Pues le añadieron los automatic downloads para los updates y las compras de la de que compran en el PSN automático. Pues ahora los tienen, esto era antes para Plus. Ahora pues ya lo tiene todo el mundo ahora. También tiene varias opciones de privacidad para trofeos. Antes había salido de que no mostrara cuando ganara un trofeo mientras jugaba para no quitarte la inmersión del juego. Pero ahora puedes eliminar qué trofeos quieres enseñar y qué trofeos no quieres enseñar. Si estás, no sé para qué esto, ¿verdad? Si estás abochornado de que sacaste el platino de Hannah Montana, pues lo puedes quitar. porque es fácil. Yo no lo tengo, pero lo he considerado para sacar un platino. Mucha gente por ahí lo tiene para contar, ¿verdad? Para los platinos. Pues Trophy Horse. Sí, yeah. Si estás abochornado, puedes ir ahí a Hannah Montana y decirle, no quiero que lo enseñe. Y también transferencia entre PS Vita y PS3 vía Wi-Fi. Porque antes era que tenía que subir a la nube, ¿verdad? Y después... y claro, por lo menos los save files. Con el cable. Exacto, para los save files pues lo subía a la nube y qué sé yo, pero para transferir datos pues tenía que ser con el cable, pero no, y ahora pues hay un sistema nuevo que es vía Wi-Fi. Por lo menos un update no useless. Ya, a mí me sorprendió todas esas cosas. Sí. Ya, ahora con esto de los automatic download, PlayStation Plus es básicamente el alquiler de juego. Funcionalidad extra porque ahora todo el mundo lo va a tener. Sí, ellos ya están haciendo el brinco. O sea, ya para lo que viene. Ya, ellos se dieron cuenta que la oferta de ellos de juego es bien sólida, mano. Sí. Y no, y como que ahora lo que es para jugar online, el Plus como tal y los juegos, pues vamos a dejarle, ¿verdad?, un incentivo a la gente que no lo tiene. Sí, yo estaba leyendo ahorita que ya oficialmente ellos anunciaron que sí, que le están pagando a los third party para que pongan los juegos gratis en el Plus. Ya, por ahí, creo que esta semana dieron Kingdom of Amalur. Sí. Ya lo puse a bajar, pero no lo he jugado. ¿Cuántos gigas? Pues yo no tengo 15. Espacio. yo voy a ponerlo para que se haga la transacción. Está borrando todos los juegos que no juega. Ay, y creo que hay un juego clásico de PSP que no está, el que lo vi por el Burnout, que está gratis todavía. Se llama, pero no lo, es como que lo tiraron ahí gratis y nadie Salió en una página, dice ya. Valhalla Knight, o algo así que se llama, es de PSP. O Baldur's Gate. No, es Baldur's Gate. No, es Valhalla Knight, o algo así. Valhalla Knight, o algo así. Algo así. A mí como que me suena. Voy a chequear. Y está gratis. Bueno, pues con eso, gente, terminamos las noticias para esta semana. Y como lo prometido es deuda, estos mediodías, así que nos vamos, gente. O antes de ir, ¿no? Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. También en nivelescondido.com tenemos una sección dedicada a Extra Life, así que si quieren información pueden ir ahí. O pueden ir a Facebook y buscar Extra Life Puerto Rico. Ahí está la página oficial de nuestro equipo. Yep. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Personalmente no me buscan a mí en Twitter, yo nunca tuiteo. Me pueden buscar en Facebook y yo facebookeo una vez al día. No me buscan a mí. Le damos las gracias a Robert por estar aquí con nosotros. Gracias, para venir a hablar de Extra Life. Usted sabe que esa silla es suya cuando usted quiera darse la vuelta. Gracias. Se le agradece mucho la invitación. Gente, y si están buscando a alguien para auspiciar, ya saben, pueden auspiciar a Robert, o pueden auspiciar a Alex, o mío, o cualquiera de los del equipo. Exactamente. Ya, y muchísimas gracias, gente, por la atención, y será hasta la próxima semana. Bye, bye. Bye, gente. Imagine being a hero. Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra Life. Play games. Heal kids.